cuando vino a sucederme aquello que ninguno hubiera imaginado. Tal fue mi descubrimiento que a partir de aquel instante inesperado nunca volví a ser el mismo yo que me creía un pibe superado. Tan ocupado que estaba coleccionando estampillas, viendo pasar a la murga, reinando en el Tetri, ganando bolitas. De repente y sin aviso el referí me saca tarjeta amarilla, como diciendo avivate, y ahí nomás me dio un temblor en las rodillas. No sé si fue su perfume o las trenzas que peinaba, o fue la estela sutil que dejó su sonrisa cuando se marchaba. Solo sé que desde entonces cada gesto suyo más me enamoraba, y al compás de la ilusión yo que estaba despierto con ella soñaba. Lo que comprendí aquel día fue que allí estaba María. No es que no la conociera, es solo que por fin supe que la